un proceso emotivo, pero también es un proceso casi artesanal, que tiene una manera de hacerlo. Después es una vez que se dispara, ya uno ya no tiene más que ver, digamos, ya empieza a pertenecer a todos los que lo ven. Y las distintas opiniones que tenemos sobre lo que hacemos, principalmente lo que más genera es una especie de alianza, obviamente, en la gente que le gusta, ¿no? La gente que no le gusta, bueno, es un público al cual no le va a interesar lo que nosotros estamos haciendo y directamente no lo ve, probablemente. Pero quienes se relacionan así con el programa afectivamente, es como si nosotros fuéramos un poco portavoz de lo que también piensan ellos, supongo, ¿no? Algunos serán sorprendidos, lo cual también es mucho más interesante, es una emoción que a lo mejor uno no espera y le ocurre. Y además hay como una intencionalidad en nosotros de que siempre aparezcan personajes que tengan cosas para contar, y el espectador también sabe que nosotros vamos por eso y también está atento a ver algo que lo pueda sorprender con algún personaje ahí que irrumpe y cuenta otra cosa, o cuenta una cosa nueva para el espectador. Entonces siempre hay una relación intensa, por lo menos con la gente que sigue el programa. Es interesante porque me parece lo que tiene que suceder. Sí, acá hay una frase que destaca Laura Iranova, que fue la colega que le hizo la entrevista que publica esta semana la revista El Guardián, que la reproduzco textualmente porque me parece muy interesante. Dice: el humor se conecta con lo filosófico en el sentido de entender la existencia o tratar de dilucidar para qué uno vive. Es una fuga de una realidad agobiante o para protegerse de eso que te duele. Sí. Digo, me da la impresión, es una interpretación muy interesante de lo que representa el humor, ¿no? Como me habían preguntado en este caso, relacioné lo de la filosofía con el humor porque me habían preguntado si me podría considerar como el filósofo del humor, y yo obviamente huí rápidamente de esa definición, y de alguna manera conecté que la pregunta que se hace uno filosóficamente, o que se hace el filósofo, que se hace el pensador, es tratar de interpretar la realidad y el ser, ¿no? También uno a partir de encontrarse con este mundo, la idea de si uno es arrojado al mundo, si uno se tiene que hacer a sí mismo y otras tantas cosas que los filósofos han circulado, que los ha obsesionado. Y el humor, con otro lenguaje, también lo protege a uno de esa realidad. Claro. Ahora, ¿usted se siente un entretenedor? O sea, ¿cuál es su relación con lo que podríamos denominar la industria del entretenimiento? No me parece que lo que hacemos nosotros a lo mejor está más cercano a, desde ya, a la burla, desde ya también al juego y a una cuestión reflexiva, digamos, sobre todo por los temas que solemos abordar. Quiero decir, lo que se hace entretenido es eso que está ya digerido de antemano, como que si uno hubiese elegido estar viendo algo sabiendo cómo termina. Nosotros me parece que nos estamos corridos un poco de ese lugar, ¿no? En este caso, el placer del espectador puede estar más conectado con la risa, y la risa no es, yo prefiero que se ríen y no que se entretengan, digamos, ¿no? Sobre todo porque entretenerse, nosotros lo que nos obsesionaba en este caso de la palabra entretenimiento, que está ligado a una cuestión placentera, y también está ligado a una cosa de entretenete mientras la vida pasa por el lado tuyo y no te das cuenta. Claro, mal puedo preguntar. Un poco con eso y con esa idea media desmesurada con la que nos gusta jugar a nosotros, de pensar que, bueno, estamos manejados por mafias financieras, y en realidad lo que más quieren es que nos entretengamos, qué sé yo. No sé si están así, no sé si estamos diciendo algo nuevo, pero por lo menos insistimos con el tema, ¿no? Probablemente algo de cierto haya en eso, probablemente sea una especie de ingenuidad casi adolescente que tenemos, no lo tengo muy claro, pero no me parece tan alejada esa visión que tenemos, ¿no? De esta cuestión así casi conspirativa, así como de poderes rectores, así que están como dirigiendo y codirigiendo con otros con otros sectores, un poco la vida de todos. Le comparto una experiencia personal. El miércoles por la noche mi mujer me hizo una propuesta muy decente. Me dijo: ¿por qué no vamos al cine? No habían estrenado su película, si no hubiera aceptado de movida. Pero le dije: no, mira, hoy juega Racing, no, déjame que me quede mirando. Y realmente, después de terminar de ver el partido, claro, mi mujer me dice: ¿te das cuenta? ¿Para qué carajo te quedaste? Ahora te amargás. No, está muy bien, igual, viniendo así de hincha de Racing, probablemente uno pueda pensar que primero está la institución, que es la única institución que uno respeta, por otro lado, y después una película que valga la redundancia, por otro lado va a durar por lo menos varios días en cartelera, así que puedo ir a verla después. De todas maneras, la película se estrena el 26 de enero. Lo que se está haciendo ahora, que estamos haciendo una serie de presentaciones, son así proyecciones para para prensa, para invitados. También hay como una especie de avant-premier, como se suele decir ahí en Mar del Plata, el día 23. Y el 26 es el estreno oficial en todo el país. Hay mucha expectativa, le digo. Me parece que va a ser un... Sí, es probable que también, al no haber estado el programa el año pasado, los que siguen el programa tengan esa expectativa de ver algo que no sea repetido en otro canal, digamos. ¿Y vuelve el programa, digo? Sí, la idea era este año... La idea fue el año anterior no descansarlo y este año volver, quizás a mitad de año. No sé exactamente, porque la idea es volver al canal, y como están las Olimpiadas, yo no sé cuándo terminan, y probablemente cuando terminen las Olimpiadas arrancaremos nosotros. Bien. Puede ser para julio, para agosto, y la idea es continuar, sí, el programa. Qué bueno, la verdad que bien recibido por todos los que seguramente escuchan a esta hora el programa y lo siguen. En cada uno de los emprendimientos televisivos que se mandaron con la dupla de Saborido. Yo, por de mi parte, una última consulta. Sí. Tiene que ver con algo ocurrido esta semana con un colega suyo, con un humorista, en realidad, del mundo de la gráfica. No sé si estuvo al tanto de lo ocurrido con esa tira de Página 12. No. Hubo una tira de Página 12 que, a mi criterio, cometió tal vez el infortunio de llevar adelante un intento de hacer una tira humorística con el tema del genocidio que sufrió el pueblo judío de manos del nazismo. Hizo una humorada a propósito de una cuestión que es muy sensible en general. Sí. Y esto generó una polémica importante. Todas las organizaciones de la comunidad judía salieron a cuestionar este asunto. Incluso Página 2 se pidió disculpas por el tema. Ajá. Usted tiene un personaje, tiene varios, pero hay uno que es Mickey Vanilla, que juega bastante con esta cuestión, ¿no? Del nazismo y de la idea del racismo. Sí, probablemente, desde ya el humor siempre roza la tragedia, la atraviesa, porque precisamente el lenguaje humorístico es lo que decíamos antes, es utilizado para protegernos de una realidad que nos duele, para poner distancia y para también señalar y dejar sentado dónde está parado inclusive uno ideológicamente. Esto lo digo porque a veces uno se burla de algo sabiendo precisamente de qué se está burlando, ¿no? Y de quién está apuntado claramente, de quién uno se burla, y es como una defensa que tiene uno sobre eso que se está burlando, que generalmente tiene que ver con el poder, digamos, ¿no? Con aquel que tiene un discurso autorizado. Uno no se ríe del que está caído generalmente. Hay que ver cómo se relata y cómo se cuenta una cosa. Mickey Vainilla tiene una cosa nefasta, y me parece que a nosotros no nos parecía o nos parece obvio que Mickey Vainilla sea un oficial nazi, por ejemplo, que sea alguien de la Gestapo que diga un discurso, en este caso, más convencional o más propio de lo que podría decir un oficial de la CSS. El tema de Mickey Vainilla que nos resulta más monstruoso es que Mickey Vainilla está aceptado socialmente porque es un cantante pop. Lo del cantante pop lo hacemos inclusive arbitrariamente. Podría ser cantante pop o podría ser arquitecto. Como hacemos un programa que está ligado a la música, lo pusimos a Mickey Vainilla en ese lugar. Y entonces Mickey Vainilla todo el tiempo se justifica diciendo que él es un cantante pop y que solamente hace música para entretener, y opina. Y casi como que él quiere dar a entender que opina desde hasta casi una cierta ingenuidad, como si él no supiera mucho, no está muy enterado, pero en realidad es un discurso que sí está enterado, y es un discurso que está estructurado. Es el discurso del horror estructurado y disfrazado de otra cosa. Hay como un subtexto que aparece en Mickey Vainilla, que eso es lo más horroroso, y que a Mickey Vainilla finalmente le termina saliendo todo bien, digamos, nunca es derrotado. Entonces... ahí la relación con el nazismo está tiene más que ver con el horror, claro, en este caso, porque el nazismo sí fue derrotado de alguna manera, amén de que haya algunos gérmenes ligados ahí que continúan con su verba, digamos. Totalmente. Eso es lo que nos parecía más monstruoso de Mickey Vainilla, para no ser la obviedad de, bueno, es un oficial SS o es Hitler directamente. Es alguien que, digamos, nos retrotrae a esa figura monstruosa. Y entonces probablemente el personaje produzca un imaginario, o sea, Mickey Vainilla, pero el relato de Micro Vainilla se proyecta en un montón de gente, en un montón de personas, que puede ser desde un tipo que se sube a un remis hasta un empresario, claro, digamos, ¿no? Claramente. Y en nosotros, que venimos así un poco aliados del peronismo, casi te diría que Micro Vainilla, nombrarlo ni mucho menos, nos representa un poco como el antiperonismo más acérrimo. Vainilla creo que estaría ahí con esta cosa de desplazar a los sectores más populares, ¿eh? Claro, a los cabecitas negras, ¿no? Y a los y hay algo de eso también, claro. Un poco en todo lo que nosotros depositamos en Micro Vainilla. Me parece que uno siempre está relatando el horror, hay que ver cómo se lo relata, por otro lado, porque si se lo relata mal, deja de ser gracioso, probablemente. No sé este caso porque no lo vi, pero de alguna manera también nosotros rozamos, inclusive con un personaje como Bautista Rodríguez, teniendo en cuenta que las organizaciones juveniles, las organizaciones políticas realmente creían en algo y trabajaban para algo, y todo devino en una gran tragedia. Cuando uno está hablando de Bombita Rodríguez, no está hablando de muerte, pero está hablando también de algo que terminó mal. Y sí, de alguna manera uno está hablando de muerte, de persecución, y también está hablando de una militancia activa, de una idea de transformar la realidad, digamos. Totalmente. Que después devino en esa tragedia. Entonces, el tiempo a veces ayuda de que eso pueda ser relatado, y muchas veces desde la ficción genera una especie de debate sobre ese momento histórico. Hablando de tiempo, Diego, lo que se nos terminó fue el tiempo, porque el son tiempo las... siempre hace lo mismo. Exacto. Porque los auspiciantes del tiempo es un tipo que está siempre relacionado a lo económico. Vamos a tratar de, en alguna oportunidad, si usted tiene la amabilidad, invitarlo aquí para hacer la charla un poco más extensa. Por supuesto, si el tiempo lo permite. Un abrazo muy grande, Diego, y suerte con la película. Chao, chao. Diego Capusotto, intérprete y autor, junto a Pedro Saborido, de Capusotto en 3D, se estrena el 26 de enero. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Negro, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 aquí por AM 990, Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Chau.